Buenas tardes. Ya como ven, como no hay teclado, pues ya ahora le voy a estar peleando el lugar aquí a Mario. No se crea. Dios sabe por qué. Por mucho tiempo, yo siempre tenía mis tecladitos muy baratitos. Y le comento a veces a mi familia. Una vez me debían 6,000 pesos. Y vi un teclado que me agradó, bonito ya de más calidad. Y dije, híjole, señor, por fin, ahora sí. Voy a ir a cobrar y de ahí me voy y lo compro. Y ya fui a cobrarlo y me dicen, oye, fíjate que nada más te puedo estar dando 1,000 pesos por mes. Híjole. Entonces, Dios sabe por qué y a su tiempo, en su momento, es que no se desesperen, ya llegará el teclado. Amén. Y si no hay, pues tenemos boca. Manos, todo para alabar al Señor. ¿Cuántos seguidores del Señor hay aquí? A ver, levante la mano. Qué bueno. Entonces la palabra es para nosotros. Usted sabe que el Señor nos habla, ¿verdad? Ya sea de una manera en el corazón, en nuestros sueños, en las prédicas, de muchas maneras Dios nos habla. No podemos decir que Dios no nos habla. Y esta palabra Dios me la dio hace como 3, 4 semanas. Empecé a desarrollar y bueno, no sabía que ya me iban a invitar a predicar. Así es que ponga mucha atención, abra sus oídos y pues vamos a comenzar, ¿sale? Mateo 24 del 10 al 13. Ahora sí que como dijeron, este es un preámbulo nada más. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde y te agradecemos, Señor, porque nos has permitido caminar contigo, Señor. Gracias, Señor, porque ha habido luchas, pruebas, dificultades, momentos muy difíciles, Señor, pero contigo, Padre, las cosas son diferentes, bendito Dios. Te damos las gracias, te pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas, que haga lo que tú quieres que haga en nuestros corazones, Padre. Nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, 10 al 13 dice, y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Qué difícil que el Señor Jesús le esté hablando a sus seguidores, a sus discípulos, no a la gente que no lo conocía. Y les dice, y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Estamos compartiendo en el grupo de alabanza el corazón, un área del corazón. Y decíamos que tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo nuestro corazón. ¿Cómo estamos siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo estamos siguiendo? Y bueno, dice el verso 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. En otras versiones dice, se resfriará. Y bueno, pero fíjese, y ahora sí entrando al tema, Lucas 9:57 al 62. Este es el tema. El otro fue algo que Dios había puesto en mi corazón también. Lucas 9:57 al 62, Nueva Traducción Viviente, dice: Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. El 62 dice, pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí, Dios puso algo en nuestro corazón. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque Dios puso, ahora sí que como dice la Biblia, un lazo, una cuerda de amor y nos atrajo a Él. Por eso estamos aquí. Pero nos trajo con un propósito. Nos atrajo porque Él tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y el día que el Señor habló a mi vida aquí, cuando acababa de tocar alabanza, apenas iba en camino, y el Señor me decía, muchos están aquí, pero no me siguen. El Señor le dijo, ven, sígueme. Pero a muchos el Señor nos ha dicho, sígueme. No nada más ven a la iglesia, no nada más ven y diezma, no nada más ven y canta, no nada más ven y escucha. Cada uno de nosotros en nuestro corazón sabemos a qué nos ha llamado el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Pero le hemos puesto muchísimos pretextos. Y venía escuchando la predicación del pastor Toño Ortiz y dije, bueno, creo que vamos por ahí, en la misma línea. Entonces, yo le pregunté al Señor que si estaba enojado. Y me dijo que todavía no. Está decepcionado nada más. Y créanme que eso es de mucha tristeza. Porque Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros, pero seguimos nosotros en nuestros rollos, nuestras cosas. Mucha gente dice en los evangelios que mucha gente seguía al Señor Jesús, bastante gente lo seguía. Pero cuando el Señor Jesús los empezó a confrontar para tener un compromiso más firme con Él, dice que muchos se regresaron. ¿Cuántos quedaron? 12. Y a ellos les dijo, pues si ustedes también se quieren ir, la puerta está ancha, grandísima. Entonces, llega un momento en nuestras vidas donde el Señor, pues sí, nos permite que lo sigamos todo, pero llega un momento en que el Señor dice, a ver, es tiempo de que hablemos. A estos hombres, el primer hombre le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos al Señor Jesús le dijimos así, Señor, a donde quiera? Había una alabanza en aquel tiempo que decía, subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo, y esos cantos eran para salir a evangelizar, salir a hablarles del Señor, era un gozo que había en nuestros corazones, y les decíamos, Señor, llévame a donde tú quieras, a donde quiera que quieras mandarme, yo voy a ir, Señor. Y bastantes de mi generación ya no están. Porque todos decíamos lo mismo, Señor, vamos a donde tú quieras, Señor, llévame y todo. Pero, ¿sabe por qué? Muchos ya no están. Porque muchos veían a los misioneros que viven en Ajijic. ¿Cuántos conocen Ajijic? Ajijic, Jalisco. Una vez fuimos ahí, y ya un pastor me había comentado eso. Que muchos de los que viven en Ajijic son gringos, y sí, cuando fuimos sí había mucho gringo, pero son misioneros retirados y les siguen pagando. Y y por esta razón es que muchos decían, Señor, envíame a mí, así tengo asegurado mi futuro, así tengo asegurada mi pensión, así cuando ya esté viejito ya no pueda, pues no voy a estar tan desgastado, pero ya voy a tener mi dinerito para retirarme. Entonces vimos muchos ex misioneros ahí divirtiéndose y todo. Entonces, cuando este hombre le dijo, Señor, te seguiré a cualquier lugar que vayas, ¿por qué al Señor no le dio gusto? ¿Por qué no dijo, uno más, contigo ya serán 13? El Señor le dice, bueno, aquí hay uno que se presenta para seguir al Señor Jesús, pero parece haberse apresurado y precipitado sin calcular el costo. Tal vez como muchos de nosotros en ese momento se dejó de llevar por la emoción, o tal vez para sobresalir de los demás, para que todos vieran que él sí estaba dispuesto a seguir a Jesús. Pero el Señor Jesús, sabiendo los pensamientos de los hombres, le contestó en el verso 58. Pero Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. En otras palabras, Señor Jesús decía, ¿qué buscas al seguirme? ¿Fama, riqueza, reconocimiento, honores, o lo que decíamos hace rato, que tu futuro esté asegurado? Y bueno, ya pensando, el Señor muchas veces nos ha dicho así, déjame decepcionarte, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. No se parecen en nada. Porque los zorros salen a cazar, pero tienen un lugar a donde regresar. Los pájaros salen a buscar sus lombrices, todo para comer, y aunque se vayan lejísimos, saben a dónde regresar, tienen un lugar donde regresar. Entonces, y el Señor Jesús le dice, pero yo no tengo un lugar seguro a dónde regresar. ¿A dónde regresar a descansar? Por lo tanto, el que me quiera seguir debe saber esto, que Jesús no está interesado en darnos posesiones, lugares de honor, reconocimientos, privilegios, ni fama. Ese no es el interés de Jesús. El interés de Jesús, pues todos hemos leído los evangelios, ¿verdad? ¿Cuántas casas dejó Jesús aquí a su nombre? ¿Cuántas posesiones? ¿Cuántas cabezas de ganado, de caballos? Entonces, si queremos seguir a Cristo, debemos dejar a un lado todos los pensamientos de grandeza, cosas del mundo, que no tratemos de hacer, fíjese, incluso ya en este tiempo, muchos quieren ser cristianos para esto precisamente, para asegurar su futuro, porque saben que si vienen a Dios, muchos de nosotros les hemos predicado, si tú vienes al Señor, Dios te va a bendecir. Y bueno, la traducción a bendición de nuestra mente carnal es de dinero. Entonces dicen, si me hago cristiano, Dios me va a bendecir, pero si soy servidor, Dios me va a bendecir, pero si hago esto y si llego a ser pastor, no hombre, ya la hice. Entonces muchos quieren hacer del cristianismo una profesión. Cuando andamos en busca de sacar ventajas por seguir a Jesús, estamos muy equivocados. La gran mayoría que venimos a Jesús, pues traemos esa idea de que Dios nos bendiga y nos bendiga más que a los demás. Decimos, Señor, bendíceme. Yo creo que algunos crecimos en otro tipo de doctrinas. Y pues sí, eso de bendíceme aquí y ahora, pues era, Señor, necesito dinero. Dame dinero, suple todas mis necesidades y ya quiero salir de pobre, ya quiero ser, no rico, pero sí tener mucho dinero. Entonces, traducimos las bendiciones con lo material. Pero llega el momento en que Dios nos detiene. Llega el momento en que Dios nos dice, escucha con atención. Escucha con atención. Porque yo no estoy diciendo bendición para darte dinero. Mi bendición fue en la cruz. Ahí te bendije con la salvación. Entonces, si empezamos a escuchar la palabra del Señor como se tiene que escuchar, con mucha atención, nuestro corazón va a ser transformado. Pero si nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor, pero nada más a ver qué parte de nuestra conciencia nos calma, o a ver qué parte de lo que escucho me conviene, nuestro corazón no va a ser transformado. Porque entonces solamente estaremos siendo parte de esa gran multitud que seguía al Señor Jesús, pero que no quería nada con el Señor Jesús. Solamente quería que los mantuviera, que les diera atenciones, pero que no les diera responsabilidades. Y muchos de nosotros, y mucha gente que ha hecho a un lado las responsabilidades que Dios le ha dado. Por eso es que el amor de muchos se ha enfriado. Si empezaron a seguir a Jesús con un corazón ferviente, amoroso, pero cuando vieron de qué se trataba, decidieron seguir a Jesús de lejos. ¿Cuántos han visto una película que se llama El Cuarto Rey Mago? ¿No? Nadie. Híjoles, pensando mal. Hay una película que se llama El Cuarto Rey Mago. Y dice, toda esa película narra que ese rey seguía a Jesús, pero muy de lejos, lo veía allá nomás, pero no se acercaba. Allá nada más lo vio, vio toda la escena, pero de lejos, y nunca se acercó. Mucho cristiano el día de hoy tiene muchísimo que dar, pero se ha atorado, se ha detenido. En Romanos 12, 1 y 2, igual la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni la costumbre, las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Que Dios transforme nuestras vidas. Porque de lo contrario, pues ¿qué tipo de cristianismo estamos profesando? Entonces sí se convierte en una religión. Ya no se convierte en un área donde vienen los seguidores de Jesús, sino solamente un lugar religioso. Entonces, cuando con el tiempo vamos entendiendo estos pasajes y lo que Dios quiere que hagamos, es cuando vamos viendo que las bendiciones no son signo de pesos, más bien son en el área espiritual. Y es entonces que sabemos lo que cuesta seguir a Jesús, no de una manera, lo que cuesta seguir a Jesús de una manera responsable y decisiva, sabiendo que nuestro galardón está en el cielo. Así es que este hombre, al escuchar que Jesús, lo que Jesús le había dicho, a lo mejor pensó: no era lo que yo esperaba. No puedo seguir a Jesús si no hay privilegios, si no hay todo lo que mi corazón está buscando. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sigo a Jesús? Puedo seguir sembrando mi, mi parcela, puedo seguir cuidando mi ganado, puedo seguir haciendo tantas cosas, pero estoy aquí perdiendo el tiempo con Jesús. Si no hay todo eso, ¿qué hago aquí? Ese es el pensamiento de muchos de los que hablamos al principio, que muchos se apartan del Señor Jesús, porque no era lo que ellos pensaban, no era lo que ellos esperaban, no está produciendo lo que ellos necesitaban, al contrario, se les están quitando cosas, y aparte Dios le está diciendo, quiero que seas santo. Y para mucha gente eso es imposible. El pastor Chuy decía hace 15, 22 días, si no entendemos qué significa ser santos, híjoles, entonces no somos cristianos. Lucas 9:59 dice, dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero ahí hay una palabra. ¿Cuál es? Pero. El hombre aceptó, pero ya empezaron los pretextos. Señor, le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Este otro hombre posiblemente ya estaba dispuesto, como vio que el otro le dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y este dijo, pues yo también voy. Al cabo, pues, ¿qué puede pasar? A lo mejor estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero cuando escuchó lo que Jesús le contestó al que le dijo que le seguiría, entonces vio que no le convenía dejar a su familia por seguir a Jesús. No le convenía dejar a un lado lo que ya tenía por seguir a Jesús. Hay algo que se necesita para servir a Dios. Y esto es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todo. Amar a Dios también, debemos tener un amor grande hacia Dios y hacia el prójimo. Si no hay este tipo de amor, no podemos servir. Porque entonces no estaremos sirviendo al reino de Cristo ni para su reino. Estamos sirviendo, esperando sacar ventaja de todo lo que hagamos. Esa es la manera de muchos que se acercan a Cristo. Le sirven por muchos años, están sirviendo a Dios por muchos años. Y cuando se ven decepcionados, se apartan del Señor Jesús. Hay otros que como los que compran los boletos de lotería, compran la lotería, no se la sacan, pero la siguen comprando. Tengo un conocido que tiene como 40 años comprando boletos de lotería, esperando algún día sacarse la lotería. Así hay muchos cristianos, siguen al Señor Jesús con sus condiciones, esperando a ver si algún día se les hace que Dios los bendiga, pero no le están entregando su corazón. Entonces, tantos años siguiendo al Señor, tantos años caminando al Señor, con el Señor, perdón, tantos años asistiendo a la iglesia, tantos años estando en la iglesia, y no dejar que la palabra de Dios transforme nuestros corazones, solamente se puede traducir en una palabra: menosprecio a la palabra del Señor. Y como lo menosprecian, reniegan y lo dejan. Entonces, este hombre, este segundo hombre, al que le dijo el Señor, sígueme, puso en primer lugar a su familia y se acordó que los mandamientos decían, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces dijo, bueno, le voy a contestar que voy a enterrar a mi papá, al cabo la Biblia, bueno, no sé cómo se decía en aquel tiempo, la Biblia dice, o Dios dice, que honre a mi padre y a mi madre. Entonces, si le digo que voy a enterrar a mi papá, pues me va a decir, ah, bueno, hónralos primero. Pero vemos que el Señor fue muy claro con él. En Mateo, con él y con nosotros. Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Dice, igual traducción viviente, porfa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Primera de Juan 2, 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así es que el verdadero cristiano no solo sigue a Jesús, sino también le cree a su palabra. No ignora la palabra de Dios. No solo la escucha, también la pone en práctica. Y no solamente pone en práctica lo que le conviene, sino pone en práctica todo lo que sabe que Dios le está confrontando en su corazón. No pelea con Dios y no le cuestiona. Más bien, le obedece. No usa a su familia como pretexto. No pone como excusa la distancia. Y fíjese, él no asiste a este tipo de cristianos. No asisten a la iglesia a cumplir. Ellos se despiertan todos los días que hay un servicio. Se despiertan porque saben que ese día es día de tener un encuentro con su Señor. Lo que hablaba Mario, que hablaba el pastor Chuy, es tener un encuentro personal con el Señor. No vienen a ver qué canción cantan hoy. No vienen a ver si el ritmo me agrada, a ver si me alcanza a mover la patita o no. No viene a ver si me toca el corazón. El verdadero creyente viene a adorar a Dios. Viene a postrarse delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros hay momentos que no quisiéramos que se acabara la adoración? En las noches de adoración que hemos tenido, híjole, nada más por cansancio, pero quisiéramos que se extendiera. Son lugares donde estamos platicando con el Señor. Son lugares donde nos desesperamos porque queremos estar más en intimidad con el Señor. A esto viene un verdadero creyente, el que verdaderamente sigue al Señor Jesús, a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a deleitarse en su presencia. Viene a su encuentro con el Señor, no viene a la iglesia. Viene a su encuentro con el Señor. Este momento de estar en la presencia del Señor es algo incomparable. Cuando decimos que no hay los verdaderos creyentes no ponen de pretexto la distancia, pues por un tiempo tuve el privilegio de andar por la sierra ya predicando y veíamos cómo gente caminaba 2-3 días para ir a escuchar la palabra del Señor, para gozarse en la presencia del Señor. Y no importaba si llovía, no importaba si hacía frío, No importaba que hubiera animales. Hay gente que se espanta con una cucaracha. Un pastor, amigo mío, dice que una vez iba por la sierra y se le hizo tarde para llegar al pueblo donde tenía que llegar. Caminaba 5 horas para llegar a ese pueblo. Entonces, por alguna circunstancia, se le hizo tarde en el camino. Y ya dice que iba bajando por un valle y se oscureció. Entonces, dice que él caminaba, pero él escuchaba pasos atrás de él. Y dijo: Señor, pero si vengo solo, ángeles no creo que sean. Y dice que él seguía caminando y seguía escuchando pasos atrás de él, cada vez más cerca. Y que dijo: híjole, Señor, pues si hasta aquí llegué, pues, en tus manos me pongo. Y dice que escuchó aquí el rugido de un león. Y dice: no, me congelé. Dijo: mis pelos se pararon de punta, me quedé paralizado y me quedé orando, esperando que pues, ya me atacara. Y dijo: pero de repente ya escuché el rugido de león más atrás. Y se fue. A ese tipo de problemillas se enfrentan los que van de la sierra a buscar al Señor. Y no les interesa lo que se encuentren, ellos van a su encuentro con el Señor. Van a su encuentro con su Dios. No ponen como pretexto, es que ya empezó a briciar, ya empezó a caer unas 2, 3 gotitas, si salgo me va a dar gripa. No, estos no ponen este tipo de pretextos. No dicen: ay, es que la cama está bien rica y no me quiere soltar. El verdadero cristiano sabe que tiene un deber y un encuentro con su Señor. Así es que otro testimonio que nos contaban, a un grupo de cristianos también de otro pueblo, lo corrieron, lo mandaron allá al cerro. Y allá hicieron la iglesia, allá pusieron la iglesia y los hermanos iban allá a adorar al Señor. Y toda la gente del pueblo cuando empezaba el servicio, la adoración, la alabanza, la adoración, decían: bueno, ¿qué hacen esos hermanos allá arriba, hombre? Se van a acabar el cerro. Y era su pregunta siempre, pero veían que el cerro no se terminaba. Todos los días que estos hermanos iban a orar, dice que se levantaba una llama gigante encima del templo, de la iglesia. Cuando empezaban a orar, empezaban a clamar al Señor, se veía una fogata grandísima que cubría todo el templo. Por tanto fervor que tenían de buscar al Señor, por tanta pasión con la que iban a buscar al Señor. Entonces, imagínense, ¿qué verán nuestros vecinos aquí? Así es que, bueno, el verdadero creyente no asiste a la iglesia nada más para cumplir. Eso dijo el apóstol Pablo, ya está en tiempos pasados, eso lo hacíamos antes. Ahora, si somos nuevas criaturas, nacidos de Dios, nuestro deber es otro. Venimos a adorar a nuestro Dios. Amén. Tenemos que estar resueltos a seguir a Cristo. No parecer resueltos, sino estar resueltos a seguir a Cristo. Porque las preocupaciones del mundo en nuestro corazón nos convierten en un blanco fácil para la tentación. Y esto nos aleja del propósito de seguir a Cristo. Esto es lo que nos aleja o nos mantiene alejados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De lo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Porque tenemos tantas cosas en nuestro corazón, más importantes, entre comillas, que Dios, más importantes que servir a Dios. Entonces, si no estamos dispuestos a seguir a Jesús como Él nos pide, de nada serviremos. Mirar atrás nos conduce a retractarnos y echarnos para atrás, pues ¿qué nos espera? La perdición. Y la perdición, el diablo pierde la paz, el gozo, la tranquilidad. Y juntamente con eso pierde los privilegios que Dios tenía para sus vidas. Y le vuelvo a decir, no estoy hablando monetariamente. Muchos dones que Dios tiene para su vida. Muchas cosas que Dios quiere formar en su carácter, en su vida, en usted. Eso es lo que nos estaríamos perdiendo. ¿Cuánta gente que ahora tiene 30 años, 25 años, pudo estar sirviendo en una iglesia ya como pastor o haciendo otras cosas, pero puso en primer lugar a su familia, puso en primer lugar sus afanes, sus deseos, sus propósitos, sus anhelos, y menospreció el llamado que Dios tenía para sus vidas? No perseveró. Decidió ponerle más atención a lo que nos distrae que al llamado que Dios tenía para nosotros. Mateo 24:13, por favor. Mateo 24:13 dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En la traducción Lenguaje Actual dice: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Entonces, aquí estamos hablando del que persevere hasta el fin, sin estar abriendo su oído al Señor, siendo obediente, siendo atento a lo que Dios está hablando a su vida. Sin lugar a dudas, le vuelvo a decir a todos los que estamos aquí, a todos, Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha estado diciendo cosas en nuestros corazones. Pero no hemos perseverado. Le hemos dado importancia a otras cosas. El que persevere hasta el fin es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:13-15, por favor. ¿Qué es lo que nos distrae de escuchar la voz de Dios? Vamos a ver en Romanos 8:13-15. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos de la carne, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Así es que atender al llamado que Dios nos está dando sí nos exige muchas cosas. Apartarnos de muchas cosas, incluso apartar nuestro propio corazón de muchas cosas. Apartar nuestra vida de muchas cosas. Pero, de verdad, pues sí es un privilegio para muchos y para muchas caminar con su mejor, con su super mejor amiga o su super mejor amigo. Imagínense qué grande privilegio es caminar del lado del Señor Jesucristo. El que no decepciona, el que no traiciona, el que no te deja, como dicen los chavos de hoy, el que no te deja abajo, el que siempre está contigo, el que cuando estás triste no te abandona, el que cuando estás enfermo tampoco te abandona, Él siempre va a estar ahí. Así es que en todo esto reflexionemos. Créeme que todo esto es la palabra que Dios habló a mi vida esa vez que les digo. Entonces, vamos al verso 62 del Lucas, ¿qué era? Se me olvidó. Lucas 9, verso 62 dice: Pero Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Así es que el que sostiene el arado no debe de mirar atrás. Si lo hace, estropea el surco, estropea el trabajo que ya se había empezado. Y bueno, yo no soy agricultor y no me gusta ser agricultor. Pero siempre he visto los surcos bien derechitos, muy derechos. Uno que otro ahí que está medio chueco, pero casi siempre están derechos. Lo que sí he visto es que antes de sembrar, rompen la tierra y luego rompen los terrones de tierra para convertirlos en tierra y ya poder sembrar. Ahora imagínense si nada más rompen la tierra y ahí avientan el maíz, ¿qué va a pasar? Pues vienen los pájaros y se lo llevan de por sí, ¿verdad? Ya los pájaros creo que traen imán y jalan el maíz y se lo llevan. Pero se tiene que romper la tierra, se tiene que despedazar ese terrón para que quede la tierra para poder sembrar. Es lo mismo con nosotros. Dios ya movió algo en nosotros, pero quiere seguir trabajando en nosotros, pero nosotros no dejamos que se rompa ese terrón en nuestras vidas. Lo seguimos abrazando como si fuera más importante que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa es la idea de romper los terrones, de hacer tierra. El discípulo de Cristo, la idea del discípulo de Cristo es poner la mano en el arado para quebrar la dura tierra de nuestros propios corazones. Vamos a Hebreos 4:11, por favor. 4:11. Al 13. Dice: Por esto hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o malos. Verso 13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Así es que tenemos mucho por hacer. Si somos verdaderos hijos obedientes de Dios, permitiremos que su palabra penetre hasta dejarnos en claro qué tipo de cristiano somos. Y qué tipo de cristiano soy después de 5 años, después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años. Si he dejado que el carácter de Cristo se forme en mí, es porque estoy dejando que la palabra de Dios me esté transformando. Si sigo siendo el mismo cristiano de hace 20 años o de hace 30 años, pues entonces no estoy dejando que la palabra de Dios me transforme. Estoy siguiendo mis propios deseos. Así es que como cristianos representamos a Cristo. Miremos hacia atrás a ver ¿Cuál ha sido el cambio de nosotros? Incluso, si tenemos buena memoria, ¿cuántas veces nos ha hablado Dios? ¿Cuántas veces nos ha repetido lo mismo? ¿Y cuántas veces le hemos rechazado? ¿Cuántas veces le hemos menospreciado lo mismo? Entonces, así como el sembrador siembra, está dedicado a sembrar, no tiene que mirar atrás para no hacer mal el surco, así nosotros tenemos que ver qué tipo de surco estamos haciendo, porque tenemos quien nos siga. Tenemos hijos, tenemos familiares que están viendo qué tipo de cristianos somos y qué tipo de oídos tenemos para escuchar al Señor. ¿Cuál es nuestra manera de contestarle o de responderle al Señor? Dice, pero que habiendo puesto la mano en el arado y así ha comenzado bien, después Cristo no dice que se vuelva atrás, sino que incluso mire hacia atrás en señal de que su corazón, es señal de que su corazón esté en otra parte y no en la tarea que tiene por delante. Él puede tener todavía la mano en el arado, pero habiendo perdido el corazón y el afecto de su trabajo, no traza surcos rectos, no rompe bien ningún barbecho. Él no es apto, o más bien no sirve ni aprovecha para el reino de Dios, porque su amor se ha enfriado. Su amor se ha resfriado. Ya no hay interés por servir a Dios. No hay un anhelo por servir a Dios. No hay ese deseo por seguir al Señor Jesús. Y al no haber ese deseo, pues ¿qué hablamos entonces ahora acerca de la adoración? Que no hay pasión para cantarle a Dios. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y cierra sus ojos? Cierre sus ojos y le voy a decir algo que tal vez no lo puedo explicar ahorita de otra manera. Pero a mí, yo a usted lo amo como mi hermano, como mi hermana. Pero al que le interesa más bien cómo está funcionando nuestra vida espiritual es al Señor Jesucristo. Él es el que ha puesto toda esta palabra en mi corazón. Él es el que ha puesto esto. Si usted lo recibe como un reclamo de parte de Dios, examine su corazón, cómo está con él. Si usted lo ha puesto como un rechazo, no es un rechazo, es una oportunidad para que retome su camino. Hoy es un buen momento, si usted así lo quiere. Levante sus manos, si usted así lo desea, decirle: Señor, perdóname. Tú me llamaste y por eso es que estoy aquí. Pero te he puesto mil excusas, Señor, y muchas veces te he ignorado. Me he enfocado en mí, Señor, en lo mío, en lo que me has dado. Me he enfocado en lo que me conviene nada más. Y te he corrido, Señor. Te he quitado del primer lugar. He decidido que tú no seas tan importante. Que solo seas útil de vez en cuando. Perdóname. Tú no mereces ese trato, Señor. Tú no mereces ese trato de mí. Te abro mi corazón, Señor, para que tu palabra penetre y rompa mi egoísmo espiritual, Señor. Señor, perdóname porque te he decepcionado. No ha no he sido lo que tú quieres que sea, mi Dios. Hacemos sin ti, Señor, pensando que te agrada, Señor, y que tú no estés de acuerdo, es eso, Señor, trapos de inmundicia para ti, mi Dios, porque nuestras obras, Señor, no son buenas cuando tú nos estás pidiendo algo, Señor, y nosotros hacemos lo contrario. al ignorarte, Señor, al rechazarte, Padre, lo que tú nos has dicho. Te hemos menospreciado, Padre. Te pedimos en esta mañana, en esta tarde, Señor, que nos perdones, Señor. Nos perdones, Señor, y nos ayudes para tener, Señor, tomar la decisión de ser diferentes, mi Dios. Y ya no decepcionarte, Padre. Porque muchos tenemos aquí más tiempo, Señor, que otros. Y muchas veces nos has hablado claramente, Señor. Y hemos puesto oídos sordos, Señor. Hemos ignorado, Señor, lo que tú nos has dicho, Padre. Hemos puesto la mano en el arado, Señor, pero no el corazón. No la intensidad, Señor. Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios que se te adore con un corazón sincero, Señor, con un corazón transformado y entregado a ti, mi Dios. Digno eres tú, mi Dios, de ser respetado, de ser honrado, Señor, y de ser escuchado, Padre. Gracias, poderoso Señor. Voy a levantar tus manos y decirle por última vez: Señor, perdóname, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Gracias, poderoso Señor. Sigue trabajando en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón, Señor. Renuncio a aquello, Señor, que está trayendo toda mi atención, pero me está apartando de ti, Padre. Me pongo delante de tu presencia, Señor. Y gracias por tu bondad, por tu gracia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias.